Fernando Fischer, intendente de Armstrong en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va, intendente? Buen día. Bien usted, Víctor Hugo. Un gusto hablar con usted. Muy amable. ¿Cuál es la situación? Estamos consultando varios intendentes. Le voy a pedir brevedad a todos. Pero en síntesis, ¿qué está pasando por ahí? Está muy complicado, Víctor Hugo. Usted sabe que esto empezó con las famosas retenciones. Y eso es sustancial para nosotros, el tema de las retenciones, aunque el gobierno no lo quiera reconocer, que es disparatada 35%. De cualquier manera, mire, acá es muy complicado lo que está pasando con nuestras industrias, ni hablar lo que pasa en el campo, pero el campo es el generador de todas nuestras industrias. Mire, nosotros tenemos 74 fábricas con 1.560 empleados. En este momento tenemos cerca de 200 suspensiones ya, horas extras no existen más, y hay 4 o 5 despidos. Están muy afectadas nuestras fábricas, nuestros comercios, la industria de la construcción, etcétera. A propósito de las fábricas, ¿anduvo Moreno por ahí? Mire, yo le voy a decir lo que se comenta y es muy muy delicado. Las únicas fábricas, las que más suspenden y las que más despiden, tanto en Armstrong, Las Parejas, Montemaíz, Venado Tuerto, todos los lugares donde usted sabe que hay, son aquellas que no cobran el 14% por las ventas de bienes de capital. Por lo tanto, no están apretadas ni tampoco tienen otras presiones del gobierno. Las otras industrias, si no suspenden y no despiden, es porque están apretadas por el señor Moreno, en algunos casos telefónicamente, y en otros casos ha ido el señor Moreno en persona a decirle que si hay despidos, hay suspensiones, que se olviden que van a cobrar el IVA técnico y que van a cobrar los bonos por las ventas de bienes de capital. Acá donde más se han visto los despidos y las suspensiones son en las fundiciones, que hay muchas y hay muchos obreros, ¿no? Bueno, por lo tanto siempre se corta el hilo en lo más débil, que son los obreros, ¿no? La situación es muy complicada. Muy, muy, muy complicada. Esperemos que se decida de una buena vez por todas la presidenta a dialogar, que es lo que hace falta, llegar a un consenso con la gente de campo. Y mire, a mí me dolía el oído antes cuando lo escuchaba Chávez y me dolía el alma, como me duele también todos los días cuando la vemos a la presidenta con ese fondo de palmeras y de fuentes, dando la idea que estamos viviendo en un paraíso, cuando realmente la situación es muy complicada, y siempre haciendo anuncios en medidas inocuas, inconsistentes, y generalmente son como lo de ayer, lo del gobernador de Entre Ríos, Uribarri, y bueno, están repartiendo el dinero a todos aquellos que son afines a ellos, como va a ser con el dinero del campo, el dinero del interior, los 70.000 millones de pesos que recaudaron por el interior, por el campo, etcétera. ¿Qué han hecho con eso, no? Porque ayer estuvo la ministra con la que le dicen la hormiguita, que no me acuerdo cómo es el nombre, Graciela Ocaña, estuvo acá en Santa Fe con el gobernador, que debería ser mucho más vehemente y contestarle. Dice que si se baja un peso a las retenciones, no se van a poder hacer hospitales. Yo le pregunto dónde están los hospitales, dónde están las escuelas y dónde están las 300.000 viviendas que había anunciado Néstor Kirchner hace 3 o 4 años. Por lo tanto, el gobierno ya concentró poder, lo concentró, tuvo una forma de hacer política para concentrar poder, lo ha perdido bastante, ha perdido mucho, y ahora está concentrando mucho más dinero para poder comprar a todos indignos intendentes que se van a vender, pero por suerte somos muchos todavía en el interior, aunque peronistas, somos de su mismo partido. ¿Sabe de alguno que no nos vamos a vender? ¿Sabe de alguna ciudad cuyo intendente le merezca recelo por la actitud que ha tenido al recibir dineros y pasarse? Mire, acá en la provincia de Santa Fe, Víctor Hugo, lo que ha salido en los diarios, lo que sale de todos lados, hay un intendente de Villa Gobernador Gálvez, donde su intendente era un justicialista, anteriormente era el famoso Gordo González, un amigo, que gobernó durante muchos años. Bueno, ahora ganó el socialismo en manos de un joven arquitecto, ganó por el socialismo y ahora el gobierno le ha... El apellido es Murabito. Sí, Jorge Murabito. es un, mire que es un arquitecto de apellido Muravito, y todo da a entender y dicen que se ha vendido a los Kirchner porque no sé cuántos millones de pesos le ha... 50. Bueno, eso está sucediendo acá, vecinos míos que en vez de defender a su sociedad, defender el bien común, tener esa ética en la política que siempre tenemos que hacer acciones hacia el bien común y no a intereses partidarios inmediatos o cortoplacistas o intereses propios. Tengo que ponerle un punto. Donde están recibiendo, pues yo por supuesto estoy crucificado desde el 12 de marzo, desde que salí a decir... Pensar que se va a cumplir un año. Intendente, tengo otros intendentes en línea, créame que lamento interrumpir la nota porque, bueno, pero creo que lo ha dicho todo en de lo más importante, pero ha sido valiosísimo escucharlo, entender lo que usted desde Armstrong en la provincia de Santa Fe entiende. Fernando Fischer, muchas gracias. Gracias a usted.